Exactamente, ya lo saludamos. Está en línea Arturo Facini. Turi, buen día, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación y poder charlar un momento contigo. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien, buen día para vos, toda la audiencia. Bien, un día muy especial para el club, pero bueno, bien, bien, todo perfecto. Un día más que especial, ¿no? 101 años de vida para el Club All Boys de la capital pampeana. Sí, así es, así es. Terminamos, digamos, pasamos de brindar el centenario y todo el año del centenario con distintas actividades y bueno, y seguimos en la vorágine del día a día del club y bueno, creciendo con muchas actividades, con muchos chicos, con muchos, a veces éxitos, gracias a Dios, últimamente bien en la parte deportiva, bueno, aunque eso es importante, pero por ahí no lo más importante de un club, pero bueno, también venimos, estamos con tiempos buenos para el club. Exactamente. ¿Qué significa ser el actual presidente de una institución tan importante para la provincia de La Pampa, ¿no? Mirá, yo creo que ser el presidente de cualquier institución, más allá de como decís vos y como decimos nosotros, a veces jactándonos del más grande de La Pampa, que después, bueno, entraremos en discusiones con otros clubes, Sí. pero el presidente de cualquier institución es una responsabilidad muy grande porque implica cuidar momentáneamente por el tiempo que te toque presidir todas las instalaciones y el patrimonio del club, ¿no es cierto? De cuidarlo y de administrarlo de la mejor manera. Así que bueno, con esa responsabilidad hemos tratado de manejarnos y ahí vamos adelante con muchos logros en estos últimos años desde y a pulmón, como siempre digo, de lo edilicio, de infraestructura, tratando siempre de ir arreglando o mejorando las cosas que tenemos. Exactamente. ¿Cuánto hace que estás vos en el club? No como Y en este va presidente, a ser sino ya más trabajando en el cuatro club. años. No, trabajando más o menos en subcomisiones y ya en el club estoy desde los 8 años, así que ya Claro. más o menos 7, 8 años, ya llevo unos 48. Y trabajando en subcomisiones, más o menos llevaré unos 15, 16 años quizás. Sí, un poquito más, allá por el 2006, 2007. Empezamos a trabajar en la subcomisión de básquet y de a poquito nos fuimos metiendo en comisión directiva. Un club netamente con mucho arraigo con lo que es el fútbol, pero con un crecimiento importantísimo en las distintas disciplinas. Y eso llevó a que una persona que viniera del básquet hoy sea el presidente, ¿no? Algo que no se había dado, por lo menos en otras épocas. Sí, en realidad, a ver, yo a veces son discusiones que tenemos, discusiones sanas y lindas, ¿no? Puertas adentro, Sí, claro que sí. cuando uno charla esto del básquet o del. Sí, yo empecé a jugar al básquet a los 7, 8 años y soy del básquet, pero soy un amante del fútbol y un hincha del fútbol desde, siempre digo, de los jugadores que recuerdo de la época de Edilio Zavala jugador, Cufré, algo de un pedacito de Galán, agarré, bueno, de ahí para adelante, más o menos al fútbol lo fui siguiendo todo el tiempo, salvo los años que me fui a estudiar afuera a Buenos Aires y podemos decir que venimos del básquet, pero en realidad también te podría decir que Fidel Bretón, que por ahí estaba ligado muy al fútbol, un tipo que venía del básquet también, porque había Claro. jugado al básquet en el club y al fútbol Fidel no la podía ni pisar. Así que, pero no, me parece a mí que entre las otras responsabilidades que tenés como presidente o como comisión directiva es eso, manejar los distintos egos y apetitos de las distintas subcomisiones para tratar de ser equilibrado y ser un dirigente del club y no de una actividad, ¿no es cierto? Siempre digo, es como ser por un país un poco el padre, digamos, y viviendo qué le da a cada uno de los hermanos, cómo van manteniendo esos celos de hermanos que a veces quieren. Yo tengo, digamos, la sola comparación, porque bueno, nosotros éramos 6 hermanos y a veces tironeábamos mucho, claro, de los pantalones de la vieja, y vos tenés que ir manejándote. Después, como papá, tengo 2 hijos, tenés que ir manejando ese equilibrio. Como presidente del club y las distintas actividades, a veces los recursos no son tan abundantes y tenés que ir viendo que sea privilegiado, pero siempre creo que el club hace años mantiene una línea y una coherencia en eso. También te podría decir que en su momento, cuando hicimos todo un balance sobre el dinero de lo que ha ingresado Sosa, el presidente en su momento había sido parte de Altolaguirre y parte de Leones, que por ahí eran más de fútbol, y gran parte de ese dinero se volcó a lo que fue pileta de natación. Uh-huh. O sea, siempre han pensado, me parece, como dirigentes del club, ¿no? Y no de la actividad. Sí, sí, exactamente. Y después hincha del club de todo. Quiere ganar artística, la paleta, a natación, a todo, ¿viste? Hoy, previamente, más temprano, hablábamos un poco del crecimiento que está teniendo el club, y nombraste algo también importante, ¿no? Tener siempre presente lo que son las bases, saber lo que es la idiosincrasia del club, obviamente en lo que fue la creación, y a medida que va transcurriendo los tiempos, los clubes y los dirigentes también tienen que ir ayornándose a las nuevas épocas, pero más allá de eso, Old Boys siempre mantuvo una línea en cuanto a lo que fue su idiosincrasia, y hoy la va marcando lo que es el crecimiento, va creciendo. El fútbol siempre fue fuerte, pero el básquet hoy también tiene un presente fuerte. La gimnasia empieza a tener ya su lugar mucho más amplio, pero también hay mucha representatividad en lo que es esa cuestión. La natación también hace tiempo que viene teniendo nadadores y nadadoras que representan muy bien al club y a la provincia de La Pampa. Por lo tanto, el club en todas las actividades mantiene una línea y obviamente va creciendo. Sí, seguro, es así como decís vos. Incluso con la natación somos injustos, porque por ahí podríamos decir también que es la actividad hoy más, por ahí con mayores logros a nivel nacional del club. O sea, Old Boys es un referente de lo que es la Patagonia y tiene 2 o 3 nadadores ahora. Me estoy acordando de Gramajo, y bueno, no me acuerdo el nombre de la nena, pero tiene 2 nadadores o 3 nadadores siempre en lo que es selecciones nacionales. Bueno, también en fútbol tenemos a Agustina Maldonado, ¿no? En fútbol femenino, pero claro, es así, las actividades y la gimnasia artística, ahora, bueno, el fútbol y el básquet ni hablar, porque ya tienen también por una cuestión de cartelera, todo el mundo más o menos lo sigue, y gimnasia artística, como vos decís, viene creciendo muchísimo, y ahora con todo el espacio que están terminando de trabajar con algo de ayuda monetaria del club, digo algo, porque la verdad que los padres y la subcomisión de gimnasia artística han estado embelleciendo todo ese salón del lago, que vas a ver lo que, cuando se inaugure, vas a ver lo que va a ser eso, va a ser impresionante, y el crecimiento, porque tenemos también muchas actividades, en el caso del básquet también, tenemos muchas actividades o categorías cerradas, porque no hay más natación de hablar, no hay más cupo, o a veces no queremos tampoco caer en una cantidad que no permita desarrollar bien la actividad. Son actividades que van a crecer porque, bueno, por un lado gimnasia te lleva a un lugar que va a ser el triple, casi el triple de lo que es hoy, en metros cuadrados, y bueno, y básquet va a ganar atrás de las 2 canchas que hoy vos ves, y todo lo que era la parte de artística antes, va a ganar un espacio también para formativas, coordinación, tecnificación, así que vamos a poder volver a ampliar por ahí un poco los cupos. Así que el crecimiento del club es la verdad que muy importante. He hablado con los otros presidentes de clubes, hablo, y en general el deporte post pandemia ha tenido un crecimiento, pero en el caso nuestro es muy, muy, muy notorio. Dos Gracias cosas. A Dios. Sí, obviamente. El softball empieza a tener su lugar allá en el predio de ATE, y la otra, el básquet, lo que es el Aquiles Regazzoli, ya se está charlando, se está viendo la posibilidad de alguna ampliación, algún retoque, alguna reforma. Bien, vamos primero, porque me hiciste olvidar el querido softball de Angelito Sorban, luchador también incansable de la actividad, y que lo hemos podido incorporar al predio y darle un lugar para darle pertenencia, también colaborando con ellos en lo que se puede de la comisión, así que el softball también está incorporado y también con mucha actividad. Y el básquet, lo que me decías vos, la idea que tenemos, primero ver con qué recursos contamos y ver de qué manera podemos incorporar ese salón que tenemos atrás de lo que es el aro de básquet que da sobre Mansilla, sí, para poner rápidamente aros y ver cómo descomprimimos la cancha central que en los horarios pico realmente está súper poblada de chicos. Así que por idea, por ahí hay muchas, la primera, lo más rápido que vamos a hacer es poner aros y ver cómo armamos canchitas para tecnificación, por ahí poder dos aros grandes para que los chicos tengan tiempo para lanzamiento, porque a veces no tenemos horario para actividades, ¿viste? O te tiene que dar el sábado o a la mañana, que por ahí los chicos van al colegio, pero bueno, queremos que los chicos tengan más horas de básquet. Sabemos que con las 4 horas, 5 horas semanales que se le da a una etapa formativa no alcanza, no alcanza, y más cuando vos estás en competencia como el federal ahora, que necesitas nutrirte de lo que es inferiores, ¿no es cierto? Que en el caso nuestro es un proyecto casi íntegramente del club, con chicos del club. Claro, claro que sí. El club hoy obviamente está en pleno crecimiento. ¿Cómo va sobrellevando toda esta cuestión económica, todo este tema que está pasando obviamente en el país, donde los clubes obviamente no están exentos y están sufriendo, ¿no? Estos golpes en los incrementos, por ejemplo, en las tarifas, eso hace que a partir de todas esas cuestiones económicas del país haya que empezar a apretar un poco y, por ejemplo, incrementar una cuota social. Bueno, distintos factores que hacen que los clubes obviamente se ven afectados y que se tienen que acomodar, ¿no? Sí, sin ni hablar. Bueno, más vale que toda la situación impacta. En el caso nuestro, la luz se fue a tres veces y algo de los 500, casi 500 mil que pagamos, se nos fue a 1,5 millones, 1,6 millones. Estamos esperando otro tanto del gas, así que nos impactan fuertemente en una economía, digamos, donde el club está bien con todas sus cuentas al día, pero tampoco sin un superávit superlativo que nos permita, digamos, acomodarnos o amortizarnos a esos aumentos. Achicando los costos a lo que más podemos, claro. Encima, como te decía, en momentos de crecimiento, donde una lata de pintura anda a partir de los 70 mil pesos, una lata de látex, y donde vos estás, necesitas hacer constantemente cosas. Sí. Seguro que algo de lo que es cuota o actividad se va a incrementar. Tratamos de ir, como siempre digo, lo menos que se puede, cuando a veces pasa un mes camino el club a diario, así que, y soy papá, sé lo del tema de los costos, sé que el dinero, lo difícil que está para todos, así que a veces cuando un mes aumentamos un poquito y el otro mes aumentamos de vuelta, y me dicen, pero otro mes aumentaste, le digo, lo que pasa es que se aumentó tan poquito para no impactar que no alcanzó, pero igual estamos con tarifas comparado a otros clubes, porque también eso lo estamos viendo, sé que sí. Estamos un poquito más abajo, y bueno, la idea es tratar de no ajustar por el lugar más fácil, ¿viste? Buscamos todas las alternativas, generar ingresos extras, y bueno, y cuidar la luz, como siempre les digo a todos, los empleados comprometidos, todos en una lucha que, bueno, como decía el paisano, de sencillar hasta que aclare un poco y tratar de moverse poco. Pero bueno, ya pasamos la pandemia, que fue también muy dura, y acá estamos, así que exacto. Estamos con confianza para afrontar lo que venga. En lo personal tuyo, estás en esta gestión, tu idea es continuar, tu idea es darle continuidad al trabajo, pero en otra figura, que sea en otra persona, y seguir aportando desde otro lado. ¿Cómo te ves? Sí, estamos ahí en una etapa, estamos charlando ahí con comisión directiva. El club me pasa algo que, bueno, como te decía, son 4 años, a veces es mucho la responsabilidad, mucho también el tiempo que le he dedicado. Así que por ahí sí, la idea por ahí es seguir un poco con el grupo de laburo y tratar de aportar desde otro lado, uh-huh. O no, por ahí a veces también cuando estoy en el club me pasa algo, cuando estás lejos del club y con los problemas del club, por ahí a veces te abruman un poco, y cuando, la verdad que cuando entro al gimnasio, que es donde más estoy, porque la verdad que por ahí a veces en el premio no hay otra parte de la subcomisión, que es la que cumple y está fervientemente ahí, ¿no es cierto? Tenemos, sí, sí. Gracias a Dios, tenemos directivos en todos los lugares, pero la verdad que se te pasan los problemas y es un lugar donde soy plenamente feliz, así que veremos, más vale que desde algún lado vamos a estar creo que continuando lo que venimos haciendo bien, tratando de ir mejorando y veremos dónde me encuentra la próxima comisión, no sé. Supongo que en algún lado colaborar, y si no, tengo que estar en comisión y apoyando desde la subcomisión o de donde me toque. Pero está ligado siempre, seguro. Siempre va a estar dando una mano. La última para liberarte, ¿se va a hacer alguna actividad en el marco de estos 101 años? ¿Algún festejo, algo particular? A fecha hoy no teníamos nada pensado. Habíamos hablado de una cena en su momento, pero por ahí, viste, la vorágine deportiva y el tiempo organizativo, vos sabés que en el tema básquet, fútbol también tiene lo suyo, pero en básquet es mucho lo que trabajamos para canjes y es mucho el laburo que se hace desde la subcomisión para tratar de abaratar, viste, un torneo que no es nada barato. Así que por ahí nos ha tapado un poco el tema del festejo. Quizás hoy, que es el cumpleaños del club, para no dejarlo pasar por arriba, por ahí hay una sorpresita con algunos socios de más de 80 que le vamos a entregar algún presente o algo. Uh-huh. Estamos definiendo eso. Turi, muchísimas gracias por este contacto. Saludar a toda la familia alboyense que está de parabienes, ¿no? Después de obtener un nuevo campeonato aquí culturalista, apuntando a lo que viene, con un buen presente en el básquet, también intentando ganar esta zona, tiene actividad el jueves, con lo que nombrabas, el resto de las actividades que también están trabajando de gran manera, así que saludo grande a toda la familia alboyense y felicidades en este nuevo aniversario. Bueno, Leo, muchas gracias. También te recuerdo que, no sé si lo dije, ahora el 1, 2, 3 de mayo tenemos el Patagónico de Natación, que también es muy importante, y ahí vamos a estar inaugurando el piso que se puso todo nuevo, la pileta y los largadores, que también hubo un aporte del gobierno provincial, mencionarlo, me parece noble mencionarlo. Hubo aporte también del club, por supuesto, y bueno, y una alegría, como voy a decir, lo del fútbol, pero más vale que queremos ganar y queremos salir campeón, pero también una alegría, la verdad, que ver la cancha como estaba. No la pude ver porque estaba jugando el básquet a la misma hora, pero después de ver las fotos, los videos, la verdad que, no sé, a mí me daba, y a la gente del fútbol, y lo he hablado en la calle, era una satisfacción, la verdad, ver las canchas en la cantidad de gente que había, ¿no es cierto? Es el marco, sí, sí. El marco de público que se merece el fútbol, ¿no es cierto? Así que ojalá sigamos por esa senda nosotros y bueno, todos los clubes laburando y con más gente adentro. Exactamente. Felicidades, All Boys. Gracias, Turi. Abrazo grande. Leo, bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao.